Llamó la señora de Leonti, la madre de la chiquita violada. ¿Qué hacemos con eso? ¿Vamos mañana a primera hora? ¿Ahora? Belén. Doctor. Míreme. Sí. Disculpe, Víctor. Déjeme dejarlo, va a llevarse tranquila. Yo... Belén, ¿me puso el cassette nuevo? ¿Le cuento o espero que...? Sí, Víctor. Discúlpeme. Yo me levantaba más o menos a las 3 de la mañana. Perdón, ¿a qué hora? 3 de la mañana. Esto está bien. Ya puse el otro, gracias. Belén, no vuelva a entrar, por favor. Víctor, ¿a qué hora? Víctor. 3 de la mañana. No me digas así, por favor. No sé si es algo con el tono. Muchas veces yo no dormía y cuando mandaba mucha faena me quedaba y me quedaba ahí. Y se quedaba mi señora también hasta el otro día, porque muchas veces, aparte de mandar carne podrida, mandaban carne de decomiso. ¿Sabe qué es eso? Mire, la carne de decomiso, según creo, es la que en el matadero va a bromatología. Porque está enferma con la astosa, eso vio que... Y debe ser ahí que la tajean bien tajeada. Y esa carne tiene manchas amarillas. Y no sé en qué forma la sacaban y la traían de noche en el camión. Entonces nosotros al otro día tenemos todos que arreglar esos tacos en pedacitos y ponerlos en el mostrador. Y enseguida en la heladera. Siempre abajo, ¿vio? Sí. Quiero que me diga... ¿Qué? Concretamente, ¿qué sentía usted ante todo esto? Bueno, yo siempre me sentía un dolor adentro, ¿vio? Dolor, pero yo me decía, como me decía mi señora, Dios tiene que castigarlo, Dios lo va a castigar porque él no es ningún Dios. Yo nunca había tenido un patrón así. A veces yo no tenía ni ganas de trabajar y veía a la gente muy buena, alguno que otro muy pobre que venían a comprar un pedacito de carne, un pedacito así chiquitito. Eran todos humanitarios, porque tenía yo que hacerles eso. ¿Por qué? Pero el patrón me mandaba. Yo le decía muchas veces esto que le cuento y el patrón me decía, vos tenés que venderme todo, si no, no te pago. No te pago, ¿entendés? Así me decía. Y así. Entonces empezaba a insultarme y yo no podía decirle nada. Yo trataba por todos los medios de hacer las cosas mejores, pero por dentro estaba deshecho. Él había echado a mi señora de su casa, donde ella trabajaba. ¿Se imagina? Le echó. Le echó por su ocurrencia, sin ninguna razón. No había razón. Ella iba a trabajar y a eso de las 8, y algunas veces estaba a las 6 o a las 7 de la tarde de vuelta por la casa. Y ella es bien guapa, ¿vio? Como quien dice. Iba a trabajar ahí, tenía 3 terrazas. Y la dejaban encerrada. Baldeaba todo, enceraba, limpiaba los vidrios, lavaba, y a la nochecita ya se volvía. Y todavía llegaba y me ayudaba con la carne podrida. Todos ayudábamos. ¿Y la toada le pagaba a su mujer con cosas? ¿Con comida? Le pagaba poco y nada, casi siempre nada, porque ella, ya le digo, no conoce la plata, ¿vio? Y tampoco sabe leer. Y me contaba que el patrón le pegaba a la señora de él. La maltrataba mucho. También me dijo mi señora que uno que vino a hacer el embargo, mi patrón lo amenazó y sacó un revólver. Mi señora eso lo vio. Desde la cocina, donde estaba trabajando. A nosotros eso no nos daba bastante miedo porque el patrón era nervioso, ¿vio? Nos asustábamos. Nunca le vi en todos los años una sonrisa, nunca. Nunca estaba contento con nada. Yo le limpiaba la carnicería y se la pintaba para darle gusto. Para que esté contento. Porque daba pena verlo así siempre. pero se nota que Dios no lo hizo mal. ¿Y usted podía vivir con su familia así en un espacio tan reducido? Que el patrón odiaba a mi señora. De hecho, vio, mi señora tenía que andar por ahí porque él después no permitió más que ella esté. De hecho, varias veces dijo, no vaya a ser que esa negra de mierda se aparezca por acá. Así le decía, esa negra. ¡Negra! No sé. El patrón la odiaba, pero no sé por qué. Ella le decía de todo. Y es analfabeta, ¿verdad? Pero ella es bonita y trabajadora. Y él me decía, si veo por acá esa negra, que esa que es mujer tuya, la he hecho patada y te voy a echar a vos también con toda tu familia. No quería para nada que estuviéramos juntos ahí. Los días sábados era un infierno en la casa, porque cuando le iba a entregar el promedio de la venta de los días, allí le agarraba, decía de todo. ¿Por qué no vendiste? ¿Por qué me robaste? Yo vivía temblando los días sábados, porque el patrón venía muy nervioso, ¿vio? Le gritaba, le insultaba, se la agarraba con todos. ¿Por qué no se fue? ¿Y si no teníamos a dónde ir? ¿A dónde va a ir? Buenos Aires, una ciudad tan grande. Aparte le digo que hacía ya muchos años que estaba con él y con la edad que tenía y los chicos. ¿A dónde íbamos a ir? Todo por eso, no es fácil, no es fácil. Si el mismo Vallejo me decía, ¿por qué no te vas con tu gente? Además esperábamos, teníamos confianza en Dios, que las cosas mejoren. El patrón seguía siempre promediando la casa, que iba a pagar bien, que iba a aumentar, que iba a dar plata. Y cada año me prometía que me iba a dar casa. Y yo no tenía salario, no tenía vacaciones, ni aumento, ni nada. Solo un sueldo que no alcanzaba ni para comprar. En 17 años siempre le prometí la casa, seguía prometiéndole. Y aún así, su señora debió irse a otro lugar con los chicos. Sí. Andaba por ahí en la villa, miseria, rodando. Y muy poco nos veíamos al final porque él no permitía, ya le digo. Aparte que yo no tenía ni tiempo para verla. Porque si me movía de ahí iba a decir que la andaba espiando. No me podía ni mover de la carnicería. No era dueño de poder hablar con mis hijos ni mi mujer. Cuando estaban enfermos, de ir a verlos, nada, nada. Yo debía estar permanentemente en el negocio porque parecía que él me espiaba, el tipo me espiaba, siempre amenazando. Siempre mintiendo y afrontando. Y yo me cansé, vio. Me cansé muy mucho en esos años, pero jamás, nunca le tuve odio al patrón. Siempre traté de contenerlo. ¿Usted nunca tuvo intención de denunciarlo, Víctor? ¿A quién? ¿A su patrón? ¿Al patrón? No. Pero no, nunca. Además no le podía hacer nada. Si él andaba siempre en juicio, siempre ganaba. Siempre amenazaba, usted sabe. Porque en el juicio del expediente le dice que él tenía antecedentes con la policía y que tuvo muchos problemas con la justicia. Hay muchos líos, juicios y más juicios en la hoja de él, ¿vio? Y sin embargo estaba... Tenía banca en la Casa Rosada, ¿vio? Víctor, esto sería lo último. ¿Está en condiciones de contarme cómo fue, cómo ocurrió concretamente el hecho? ¿Está en condiciones? ¿A qué se refiere? Cuando usted mató a la Toada, ¿está en condiciones de contarme cómo fue ese día, esa tarde, esa noche anterior? Mire, dígame sí o no. Primero. Sí. Bien. ¿Quiere algo? ¿Necesita alguna cosa? Estirar los pies. Asesinato. 1, 2, 3. Grabando. Thank you. De las 12 o 12 y media llega el patrón. Tiene un Ford Falcon color verde. Se baja. Entra. Él nunca me saluda a mí, nunca me saluda. Entra y lo saluda al Piera, el amigo del que me manda a vigilar. Va y abre la heladera y mira el piso. Y aunque él ya lo sabía, me dice, ¡Víctor! Cuando me decía con esa voz. Como gritando, yo ya sabía que era para insultarlo. Por eso yo nunca quería que me nombre por mi nombre. Yo estaba deshecho por dentro. No hallaba qué hacer porque él me había dicho en esos días que si yo no vendía la carne me iba a echar de la carnicería. Le iba a hacer cualquier cosa a mi familia, entonces yo por eso aguantaba todo. Yo nunca pensé pegarle. Mire cómo son las cosas. Si yo hubiera pensado en algo... Pero no. Nada, completamente. Nada. Nunca sentí ganas de agredirlo, de vengarse. ¿Al patrón? No, jamás. Eso es lo que le digo yo. ¿Cómo puede decidir una cosa así en 15 segundos? Entonces llegó a la heladera y yo me sentía muy nervioso, pero muy nervioso. Y no quería que me nombre, porque cuando me nombraba yo ya sabía, era para putearme. Y yo sentía vergüenza, ¿vio? A veces había gente, había clientela, muchas veces me salvó la clientela. Una vez había gente y se la agarraron con él, le dice una señora, ¿por qué hace este hombre así? Entonces el patrón dijo que era porque encontró un pedazo de carne podrida. Pero si él la mandaba, él mandaba la carne podrida. Entonces ese día me dijo, miro adentro de la heladera y me dice, ¡Víctor! ¿Y esta carne? Le digo, es la carne que usted me mandó y yo ya la corté. Y fue ahí que cierra fuerte la heladera y se viene al lado de la caja. La caja estaba por ejemplo así. Y él se pone ahí, muy cerquita de los cuchillos, ahí, cerquita de los cuchillos de trabajo, ¿vio? Eran todos muy afilados y buenos. Y me dice de vuelta, ¡Víctor! Y no sé, me dio una cosa y ahí nomás le empecé a dar. Se ve que agarré el cuchillo. Se ve que agarré el cuchillo y le empecé a dar. Y caminó como pudo hasta la puerta. Tropezó y cayó. Pero cayó el suelo. Y me le fui encima como loco. Es decir, que la actuada, ya herido, intentó salir del negocio. Salió del negocio, no sé si. Porque siempre andaba con armas, vio, con un revólver. Yo creo que él, al sentirse herido, iba a buscarlo. Fue hacia el coche a traer el revólver. Eso no lo sé yo, no lo sé, pero eso creo yo. Ahora, el cuchillo eso, yo después lo vi en el mostrador. Y hasta ahora no sé si me lo agarró la policía, el policía que apareció allí, o yo mismo que lo volví al mostrador. No, eso no me acuerdo. Eso, no sé, me acuerdo bien que el policía me hizo poner contra la pared hasta que llegaron los patrulleros. Eso me acuerdo bien. Pero no recuerdo dos cosas, solo dos cosas. ¿Cuándo fue que agarré el cuchillo y cuándo lo dejé después en el mostrador? Hasta el día de hoy, aunque hago y hago memoria, no sé. Pero recuerda en cambio que atacó a la toada con el cuchillo. Ah, sí, eso lo recuerdo bien. ¿Cómo no me iba a acordar? Fue rápido, rápido. El cuchillo era bien filoso. ¿Cuántas puñaladas le dio? No sé. Dicen que... Bueno, según en el diario dicen que 14. Afuera en la vereda fueron 2. Asusta, ¿vio? Fueron 2 afuera y ahí terminó todo. Entonces el policía me dice, vení, Víctor. Me puso contra la pared con las esposas hasta que me vino el patrullero y después me llevaron a la comisaría. ¿Cuando se vio preso se puso a pensar en lo ocurrido? Y sí, a pensar siempre se piensa, pensé un montón. Yo siempre pienso mucho, ¿vio? Yo pensaba en los chicos y en mi mujer, sí que sí, en ellos pensaba y me encontraba arrepentido. ¿Se imagina matar al patrón? ¿Arrepentido por su mujer y por sus hijos? ¿Por mis chicos? Mi señora, claro. ¿Qué iban a pensar ellos cuando lo sabían? Yo pensaba que se iban a quedar solos y que no iba a salir. Que del encierro no me sacaban más porque el patrón era poderoso, tenía plata. Tenía un montón de plata y cuñas y amigos en la Casa Rosada. Yo no tenía nada. Yo me encontraba solo, me decía, no salgo más. No salgo más. Tal vez así que yo quise suicidarme cuando me vi en el calabozo. Hice un intento así. Subí una cama y me largué de cabeza. Víctor. Entonces, allí vinieron los oficiales que había, los conocí a todos yo, y me dijeron, pero no hagas eso. ¿Para qué más muerte? No hagas eso, pensá en tus hijos, en tu familia, así me dijeron. Y bueno, también me dicen, aparte nosotros lo conocemos a tu patrón. Lo conocemos muy bien. Nadie lo puede ver. Es un tipo que nadie lo puede ver. Así me decían en la comisaría. Había uno que me decía, uno que era, no sé qué cargo era. Vos vas a salir pronto, ya vas a ver. Vas a estar 7 meses solo así y salís. No es para tanto. Bueno, y ahí me fui calmando, ¿vio? Ya no quise tirarme de nuevo. ¿Lo trataron bien entonces en la comisaría? Sí, siempre muy bien, muy humanitario. Yo ya los conocía, aunque no sé si ellos sabían cómo me trataba el patrón, no sé. Pero la policía sabe todo, ¿vio? Mire, yo no tenía salida. Al decirme el patrón que yo tenía que venderle todo, los 500 kilos. Aparte, yo ya no podía más. Yo ya sabía que no podía. Él me dijo que si yo no le vendía, no me pagaba tampoco. Que me iba a echar y decía, te voy a hacer a vos y a tu familia lo que se me dé la gana. Tengo amigos que te van a hacer boleta. Cualquier desgracia me podía pasar. Pero nunca pensé, le juro, yo nunca pensé. Fue esa cosa cuando me dijo, ¡Víctor! De tono. Yo nunca quise que me nombre. Porque todas las veces que me nombraba en los 17 años, todas las veces era para putearme. Y así siempre. Era como un tajo que yo tenía, ¿vio? Que se volvía a abrir cuando él me nombraba. ¡Víctor! Yo no quería que me diga el nombre. No me saludó nunca. Nunca quiso conversar conmigo. Y si alguna vez conversó conmigo fue para aborrecerme, para burlarse de mí, pero nunca para conversar. No me preguntó nunca cómo estaba. Buen día. ¿Cuando ocurrió el hecho había gente en la carnicería? Era mediodía y yo en ese momento, cuando lo pienso ahora, creo que me agarró como, no sé, como si yo hubiera estado dormido y hubiera despertado. Así me encontré yo. Tan es así que el cuchillo, yo no sé si el cuchillo me lo agarró el policía o qué. A lo mejor lo puse yo en el mostrador, pero la verdad es que no me acuerdo. Yo lo vi después en el mostrador, al lado de los otros dos. Lo que me acuerdo es que cuando me dijo que ponga en la pared, el policía me dijo, entonces me puse, y ahí me desperté. ¿Se acuerda del ataque en sí? Ah, sí, de eso sí, de todo me acuerdo. No del primero o del segundo, pero sí de los otros dos. ¿No pudo frenarse? No, porque yo, en el primer momento, no sé por qué fue, pero después yo lo quería matar, ¿entiendes? Porque si yo lo dejaba vivo, seguro que él me iba a matar, y a mí, a toda la familia, a los chicos, y a ellos quise matarlo. Tan es así que cuando cayó, le di dos más. ¿Se entiende, Víctor? Perdón. Claro que como le digo, yo al patrón jamás pensé en matarlo, pero él me ha puesto en tal situación que no podía salir. Yo he pensado mucho, muy mucho. He pensado que era como un destino mío a cumplir. Yo me decía antes de esto, si no le vendo carne, no me va a hacer nada. No me pagará y nada más. Pero yo necesitaba vivir, aunque sea algo, unos pesitos para darle a mi señora, por lo menos. Yo no tenía nada. Quería alquilar. alquilar para que no anden por ahí rondando los chicos. La mía y los de mi señora, que son como míos, ¿vio? Porque nos queremos mucho, yo les quiero mucho a ella. Bueno, fue así cuando él llegó, se bajó del coche y entra y saluda al Riera ese. Y a mí nunca me saluda. En 17 años nunca me dirigió la palabra un buen día. Solamente para resentirme. Y se va derecho a abrir la heladera. Yo jamás, pero jamás pensé en tocarlo. En pegarle nada, nada, nada de eso. Fue de golpe cuando me dijo, ¡Víctor! Me puse. Yo no quería que el tipo me nombre. Bien salido. Disculpe, ¿tendrá un baño? Creo que he bebido demasiado líquido. Sí, claro. Pero ya hemos terminado. Belén. Se gastó. Acompaña a Saldívar a la salida. Sí, Víctor. Perdón. Entonces voy a poder. Yo. Lo espero la semana que viene. Ajá.